No, no. Mejor mañana. 4 minutos después de las 8 de la mañana. Diego, buen día. Buen día, buen día para todos. Saludamos a Diego Añaño. Diego Añaño es con nosotros, nuestro... especialista en economía. Especialista en economía. A la pipeta. Bueno, yo me tengo que redimir de la semana pasada porque te traje una cortina que no te gustó. Y bueno, hoy traje otra canción. ¡Qué emoción! Para presentarlo. Para presentarte. Y sí, porque pobre no estamos tiene... Estamos presentando a Diego Añaño. No tiene cortina, pobre. Ajá. Diego. Bueno, lárguela. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener 1000 Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi Caddy de golf, un mayordomo y una esclava. Personal trainer, plan sirvienta, una criada. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. No, quedó claro, ya quedó claro. Y verdaderamente una porquería. No puede ser. No, me llama muchísimo la atención. La verdad que no, me parece muy poco creativo. Digo, una cosa demasiado remanida. Sí, aparte ya lo habían hecho la viuda e hija de rockero. Digamos, estamos como plata, dando vueltas sobre la misma cosa. Metal dinero, vení, plata, pla, mosca, vil, metal dinero. Bueno, nos despedimos por hoy del programa. Seguiré intentando, digo, no sé. Aparte es feo, porque están lupeando estos muchachos, me parece que han consumido alguna sustancia. Porque lupean, me pareció que estaban como... Ajá. Aparte, no me gustan tampoco las voces ampliadas. Están las voces ampliadas de los coros. Digo, hasta Miranda hace los coros en vivo. Claro. Bueno, yo estoy apuntando todo lo que me está diciendo. A ver si traigo algo que... No tengo que ninguna le guste duda. La semana que... Bueno, ya vamos a llegar. Vamos a llegar a buen puerto con esto. Fuerza. ¿Es verdad eso que la gente lo único que quiere es dinero? No, quiere que tiene avidez así. Absolutamente, no es una mentira absoluta. La gente quiere joyas, quiere drogas, sexo, quiere un montón de otras cosas. Alcohol. Claro. César Moreno, nuestro especialista en vinos, dice que desde que el hombre se puso en dos pies, así que se paró en dos patas, dice, solo busca dos cosas, mujer y alcohol. Bueno, pues no había plata en esa época. Invertiría el orden. Alcohol y mujer. Sí, bueno, pero... Está bien. Bueno, pero es así un poco, ¿no? De todos modos, ¿para qué vamos a renegar si sabemos que...? No reneguemos de las verdades, digamos. Ahí está, pero cuesta conseguirla. Algunos. Yo tenía... No sé. A ver, es tan así esto como... Yo me acuerdo de pequeño, a una tía mía, le pregunté si 20 pesos... De aquellos, de las moneditas de... 18.188, dice usted. No, el anterior. Pesos moneda nacional. Cáspita. Pesos, 20 pesos. ¿Es mucho o es poco? Qué pregunta, ¿no? Claro, sí. Y mi tía me dio una respuesta, pero me pareció muy inteligente. Y eso que yo era chiquito. Sí. Eso que yo era chiquito. Me dijo, es poco para tener, mucho para gastar. Dije yo. ¿Qué tal, eh? Qué enseñanza. Su tía, un intelectual. Un intelectual. Verdaderamente. No, yo a mi hija siempre le digo, depende comparado con qué. Ajá, sí, para comprar un auto es poco. Para comprar un auto es poco, para dos chicles mucho. Sí. Digamos, claro. En realidad, siempre las cuestiones relacionadas con el dinero son cuestiones relativas. O sea, en función de con qué uno lo compara. Qué caro que me salió tal cosa. ¿Cuánto lo pagaste? Sí. 50 pesos. Qué barato que me salió tal otra. ¿Cuánto pagaste? 20 pesos. Claro, siempre es en relación al valor de las cosas. Y en relación a la valoración personal que hacen también, digamos, los actores sociales de estas cosas. Ajá. A mí lo que sí es algo que nunca voy a terminar de comprender es la cantidad de dinero que tiene que emitir un país. Ajá. O sea, dice, no, porque si emitís más dinero hay inflación. ¿Y cómo saben cuánta plata hay? Porque habría más demanda, por lo tanto, al haber más demanda. Bueno, pero ¿hay un punto exacto en la emisión de monedas? Que decís, bueno, se tiene que hasta acá. No, evidentemente... O sea, claro, si yo duplico la cantidad de billetes y lo vuelco a la sociedad, sí, ese billete perdería valor. Pero ¿hasta dónde? O sea, ¿cómo sabe el gobierno hasta dónde tiene que emitir? Bueno, eso realmente no se sabe, por eso es digamos, un objeto de discusiones y de charlas y de disputas políticas, porque fundamentalmente las decisiones son decisiones políticas en este sentido. Está claro que yendo por los extremos siempre hay una cantidad que es muchísimo y una que es muy poco. Uh-huh. Digo, yendo a las cuestiones prácticas, a ver, vamos a simplificar, vamos a hacer la cosa extremadamente simple. Imaginemos que en esta... que en esta habitación las tres personas que estamos acá representamos el país y que cada uno tiene un peso y que vamos a comprar ese paquete de yerba que tenemos frente a nosotros. Uh-huh. Si el paquete de yerba sigue siendo ese paquete de yerba y en vez de un peso tenemos dos pesos cada uno de nosotros, es muy probable que el valor o el precio, más que el valor del paquete de yerba, aumente. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué? Porque estamos la misma cantidad de personas con el doble de dinero deseando adquirir la misma cosa. Un solo paquete. Bien, ahí está claro. Entonces, ceteris paribus, digamos, que esto tiene una premisa económica que dice si todas las cosas permanecen constantes y la cantidad de dinero aumenta, probablemente bajo ciertas circunstancias, y la circunstancia en la que estoy describiendo es esta, no se modifica la cantidad de cosas que hay para adquirir, es muy probable que el precio de esa cosa aumente, porque los deseos, uh-huh, de las personas permanecen iguales y la cantidad de dinero se duplicó. ¿Bien? Uh-huh. Ahora, si existiera la posibilidad de que en vez de un paquete de yerba para que solamente tome yerba Gerardo, hubiera tres paquetes, o pudiéramos aumentar la producción de tres, de uno a dos y de dos a tres, no necesariamente cualquier aumento de dinero involucraría un aumento de los precios. Bien, entonces, hay, digamos, parte de la reflexión económica nace de, o de la reflexión económica moderna, heterodoxa, si ustedes quieren, nacen con un libro de Keynes que se llama La Teoría General. ¿Por qué? Porque dice que cierta idea de la forma en la que se configuran los precios tiene que ver con un pensamiento ligado a la tradición hegemónica hasta ese momento, a la tradición clásica, que presuponía que la economía siempre estaba trabajando en su máximo nivel de posibilidades, lo que se llama la frontera de producción, o en la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? O sea, entonces, como que Argentina en este caso está produciendo todo lo que puede. Solamente podría producir ese paquete de yerba. En esas condiciones, si yo meto más dinero en nuestra habitación, aumenta, todos nosotros deseamos adquirir ese paquete, uh-huh, es probable que aumente el precio. Bajo esas circunstancias es cierto. Ahora, si ese aumento de la cantidad de dinero puede inducir un aumento en la producción, es probable que algún aumento de precios exista, pero que también aumente la cantidad de cosas que se producen, ¿sí? Uh-huh. Es como un trade-off. ¿Estamos? Okay. Entonces, un trade-off es como un intercambio. Ah. Perdón, son algunas expresiones que se me escapan. Es como si estuviera un bailarín acá y te lo estuviera diciendo en francés. ¿Un traidor, dijo? La jerga económica está... Uh-huh. Es un tomidaca. Algo así. Digo, uh-huh, yo no puedo... Las decisiones en general en economía no son neutras. Cualquier decisión involucra algún otro movimiento. Es como cuando uno le pega a un conjunto de bolas de claro, pulo. De causa billar. Efecto. Bien. Y ahí está la discusión y la decisión. ¿Hasta qué punto estos aumentos en la cantidad de dinero que circula son inflacionarios? Uh-huh. ¿Y hasta qué punto la inflación está explicada por otras cuestiones? No hay ninguna duda que aumentando la base monetaria alocadamente... Uh-huh. Le entramos a dar a la maquinita. Eso que la gente dice, la maquinita. Bueno, y ahí hay parte de las discusiones, de las pocas discusiones técnicas que hay hoy en el sistema económico. Porque la mayor parte de las discusiones hoy son discusiones políticas. Uh-huh. Una discusión técnica importante es cómo encontramos nosotros un buen mecanismo de esterilización del dinero. O sea, cómo hacemos que ese dinero nos salga a circular y dar vueltas y tenga alguna presión inflacionaria. ¿De dónde sale esto? Digo, los exportadores están liquidando... Dólares. Cosecha. Ah, cosecha. Ingresan muchísimos, uh-huh, dólares. Uh-huh. El Estado los compra, pero cuando los compra, lanza pesos al mercado. Bueno, ¿qué mecanismo de esterilización, o sea, de eliminación, de extracción de esa base monetaria, tenemos qué mecanismo efectivo, uh-huh, de transformación de ese dinero en algún otro activo, no importa, no vamos a complicar las cosas acá porque la gente que está escuchando quiere más o menos entender, digo, pero ¿cómo hacemos para sacar ese dinero del medio sin que produzca alguna presión sobre los precios? Esa es una discusión técnica importante y hoy no está saldada. Pero bueno, parte de la explicación de la inflación hoy podemos encontrarla en el aumento de la base monetaria, podemos hablar de el aumento del gasto del Estado, que probablemente esté explicando también, pero tenemos un muy fuerte componente de lo que se llama inflación de expectativa. ¿Qué sería cuál? O sea, yo tengo expectativas de inflación. Que va aumentando, y precisamente, ¿qué hago yo cuando tengo la expectativa de que yo soy un productor? Ajá. Produzco esta yerba y tengo la expectativa de que los precios van a aumentar. Aumento antes que aumente, digo, porque cuando yo tengo que comprar... El famoso colchón. Efectivamente, porque yo tengo que después adquirir los productos necesarios, pagar salario. Entonces yo me cubro del posible efecto de la inflación, ¿haciendo qué? Aumentando mis precios. Ahora, si yo solo lo hiciera y si pudiera asegurarme de que soy el único que lo hace, yo estaría cubierto de la inflación. Claro, pero ahora, yo vivo en una comunidad donde todos los actores económicos están haciendo lo mismo que hago yo. Le voy a contar una anécdota. Yo tenía una novia en la facultad. A ver, upa, ¿en qué año? 90 y... No, ¿en qué año de facultad? Dos, es tercero. Tercero. No vamos a decir su nombre, simplemente vamos a decir su apodo. Empezó así queriendo estudiar con ella, el viejo truco. Obviamente, usted ha estado en la universidad, sabe cómo funciona. El viejo truco, ¿por qué no preparamos esta materia juntos? Sí, preparamos 2 años materia juntos hasta que, bueno, ¿no? Lenta venía la cosa. Seguimos preparando el amor. Simplemente vamos a decir que era la chueca. La chueca, los que la conocieron saben quién es. La chueca no sabía ni siquiera hervir un paquete de arroz. Era una inútil absoluta. Nosotros básicamente... Un intelectual. Absolutamente. Sobrevivíamos con 2 cosas que nos enviaba la madre, casi digo el nombre, que era... Doña Pocha. Vamos a ponerle. Que nos enviaba milanesas y una torta que se llamaba la atoradora. Precisamente porque uno comía la torta y se atoraba. Y quedaba... Sí. Un día, ella decidió cocinar. Se jugó. Prendió el fuego, puso el aceite y empezó a cocinar las milanesas. Ajá. No tenía mucha idea de la temperatura ideal, ni de las posibilidades que podía generar la cercanía del aceite con el fuego. La cuestión fue que la sartén, como dicen en los medios, tomó fuego. ¡Upa! Y la chueca pensó... Es un espectáculo, es uno de los espectáculos más locos del universo, ¿no? Cuando ven una sartén que se prende fuego, ahí hay mezcla de temor, hay mucha adrenalina. Dantesco. Esa es la palabra. Si se hubiera quemado hubiéramos ido al citado no se come y estas cosas. Supongo que en un programa de información hablamos en estos términos. Totalmente. Cuando tomó fuego, ella pensó, fuego. ¿Con qué se apaga el fuego? Con agua, como todo el mundo sabe. Efectivamente. ¿Qué hizo la chueca? Le tiró agua al fuego del aceite. Ustedes saben lo que sucede en ese caso. Y sabemos que agua y aceite no se llevan bien. El fuego tomó fuerza, tenía. Se puso como loco. Efectivamente, cuando nosotros intentamos cubrirnos como sociedad de la inflación haciendo aumentos preventivos de precios, lo que terminamos generando es... apagar el fuego con nafta. Lo mismo que hizo la chueca. Queremos parar el fuego del aceite tirándole agua, o en todo caso con nafta. Entonces... acá sí hay un problema que yo diría que es de naturaleza ética, sistémica, comunitaria, que tiene que ver con la forma en la que nosotros concebimos nuestra relación con el colectivo. ¿Está? Si yo me cubro, para mí es bueno. Si yo ahorro más dinero, para mí es bueno. Si toda la sociedad argentina empieza a ahorrar más que antes, esto es un desastre porque nadie gasta. Y cuando nadie gasta, hay negocios que no se hacen, hay empleados que no se necesitan, hay gente que queda en la calle, esa gente que queda en la calle puede comprar menos... Entonces hay otros negocios que no se hacen. Pero yo escuché y está en la rueda. Entonces lo que quiero decir es esto. Estos intentos de cubrirse preventivamente de la inflación tienen el efecto absolutamente contrario, cuando son sistémicos. ¿No? Entonces, probablemente estemos en un mix de todos estos problemas. Tenemos el problema del aumento de la base monetaria, yo no diría que es el más importante. Tenemos algún problema con el gasto del Estado, que está actuando en este momento como locomotora de la economía, que actúa durante todo el año pasado también, y esto sí es una cuestión ideológica, acerca de si el Estado debe hacerlo o no debe hacerlo. Y después tenemos este problema de las expectativas, que es lo que está traccionando hoy por hoy los movimientos de precios. Está. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? No, porque yo había escuchado una frase que decía, el ahorro es la base de la fortuna. Claro. Pero es verdad, o sea, la fortuna. Sí, ahorro yo. Claro, si ahorra uno. Claro, de tu fortuna sería. Yo, a ver, con respecto a esto de las cuestiones colectivas y las cuestiones individuales, hay una discusión que es de carácter, ya diría yo, epistemológico, no teórico, en la teoría económica y en general en las teorías sociales, que tiene que ver con lo que se llama la agregación homogénea de los comportamientos individuales. Epa, ¿qué? No, quiero decir, esta idea de que la acción racional de un actor, social cualquiera, en cualquier caso, resuelve el problema del actor de ese actor en particular, si ese actor actúa aislado de los demás. Ahora, cuando todos los actores actúan del mismo modo, se anula o se elimina o se ocluye la posibilidad de que esa acción sea beneficiosa para él. A mis alumnos siempre yo les doy en la facultad un caso que es bastante triste, ¿no? Pero permite entender la cuestión. Si en Cromañón toda la gente ese día hubiera salido caminando, a lo mejor zafaban todos. Probablemente hubiera habido mucha más gente viva. ¿Qué hizo cada una de las personas que estaban ahí? Cada una de las personas corrió por su vida. Entonces, cada actor, cada persona actuó de manera racional. Y ante una situación de peligro, la respuesta racional es correr. Pero instintiva y hasta racional, salir de la situación ahora. Claro. Ese conjunto, esa suma de actitudes racionales, condujo a que, no sé qué cantidad de gente había esa noche, 1.000, 2.000, no sé cuántas personas, terminaran embotellándose en una puerta pequeña. Entonces, el resultado colectivo de un conjunto de acciones individuales fue nefasto. Esta es la razón que explica en parte por qué uno no puede dejar librado al mercado o a la fuerza o el libre juego de la oferta y la demanda las cuestiones vinculadas con lo colectivo, con la economía en este caso. Me vino a la memoria la famosa quiebra del banquito ferroviario. Estamos hablando de allá lejos y hace tiempo. No, bueno, pero hay ejemplos más actuales. No, bueno, pero hay... Claro. Pero le está dando la parte vintage. Usted sabe que ahora los bares se llaman Resto y que parte vintage tiene que tener el programa. No, pero nada, que muchas veces bancos cierran por corridas. Dice, hay que sacar la plata de tal banco, entonces corren todos a sacar la plata y a lo mejor el banco se la bancaba, pero... Efectivamente, bueno, ese es otro tema que si quieren un día lo charlamos, pero digamos, ningún sistema bancario, en este caso, está en condiciones de soportar una corrida. Ni el sistema suizo, porque los bancos no conservan el dinero de los depósitos guardado en la oficina del gerente. Los bancos viven de prestar el dinero. Lo tienen afuera. Obviamente. Pues si no, ¿el banco de qué vive? Si claro. No presta los depósitos. El banco solamente tiene una pequeña porción, a veces un poquito más, que está determinada por la autoridad monetaria. O sea, la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central en la Argentina, establece un porcentaje de la cantidad de dinero que tienen los bancos depositados que deben conservar. Se llama encaje. Y eso es lo que los bancos conservan. Esto varía de acuerdo a las decisiones de política monetaria. Entonces, que vaya usted, Mondelo, a retirar esos, ¿cuánto era? 80 pesos que tiene depositado en plazo fijo, no le afecta al banco. No, claro. Pues si van todos a retirar los 80 pesos, ahí se complica la situación. Acá no tenemos un pizarrón ni la gente puede ver, pero un día se podría hacer un ejercicio, un intento de ejercicio para explicar cómo funciona el mecanismo este que se llama multiplicador bancario, que hace que en los depósitos de los bancos figure una determinada cantidad de dinero, pero sumados todos los bancos como sistema, la cantidad de dinero que figura en los asientos es muchísimo mayor a la cantidad de dinero que efectivamente hay. Porque yo deposito 100 en un banco, después ese le presta, de esos 100 le presta 80 a otro, ese va, lo deposita en otro banco, ese banco le presta una parte, controla una parte y la otra la presta, y así sistemáticamente, y por ahí en el sistema hay 200 o 300 pesos de asiento, pero en realidad hay un tipo que puso 100 en un banco y un conjunto de asientos contables. Mire, con 100 pesos la cantidad de asientos. Un desastre. Entonces, por ahí tiene estas complejidades la situación. Bien, Diego, que muchas gracias, nos encontramos el próximo lunes con temas relativos a la economía. Bien, bien. Yo voy a dejar un tema picando. Sí, Ivana. No, qué difícil que me resulta seguirlo, Diego. Como que pero usted es muy gráfico, muy didáctico, pero... Vaya clase de consulta. Creo que es el tema. Hoy a las 19 horas en el bar de la Facultad de Ciencias Políticas, yo estoy a disposición para todas las preguntas. Bueno, voy a ir porque la verdad es que... ¿Qué fue lo que no he entendido? ¿Ceteris paribus? Póngale, pero no, la verdad es que es un tema muy complejo. Sí. ¿No? Siempre me llevé economía en el secundario. Ivana se va con la idea de que tiene que ahorrar ella, pero no los demás... pero ella no puede ahorrar porque se gasta toda la plata. Claro. Yo lo que diría es que ahorre y no le cuente a nadie. Claro, ahí está. Usted ahorre, ponga las moneditas esas. Vio que hay gente que guarda las monedas, ¿no? Todo vuelto en moneda, pumba, lo guarda. Después no hay una moneda por la ciudad, pero... Y la culpa va a ser de Mondelo, la vamos a denunciar acá, las tienen todas ellas. Claro, no, después vamos a hablar para la semana que viene la diferencia con respecto a las monedas extranjeras. Bien. ¿No? Que es algo que muchas veces uno no lo tiene bien claro a esto. ¿Por qué sube o baja una moneda extranjera y qué tiene que ver? ¿Cuáles son las variables? De acuerdo. ¿No? Diego, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias a vos.